El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Empezamos un nuevo bloque de la transmisión de Zumba desde casa, en cuarentena pero no aislades. Vamos en este bloque a conversar acerca de una temática que tomó relevancia en los últimos días del mes de julio a raíz de un fallo de la Justicia Federal sobre la causa conocida como las clínicas del cannabis. En este fallo se dictó el sobreseimiento de 8 personas que estaban imputadas desde que en agosto del 2007 se realizara en un mega operativo el allanamiento a las llamadas clínicas del cannabis del doctor Carlos Laje. Bueno, apenas conocido este fallo, conversamos con la doctora Nadia Potsiadlo, abogada de 2 de las personas imputadas. Hay que tener presente que este fallo se da en una provincia profundamente prohibicionista en relación al consumo de marihuana, incluso en el uso medicinal que ya fue aprobado a nivel nacional. Bueno, en ese marco compartimos el intercambio con Nadia Potsiadlo en relación a los fundamentos del fallo y la relevancia que este va a tener para el uso del cannabis, principalmente con fines medicinales. O sea, bueno, en el año 2017 hubo una serie de allanamientos de las clínicas de marihuana que pertenecían al doctor Carlos Laje. Bueno, este médico se dedicaba al uso medicinal de la planta del cannabis a través de aceites, pomadas, tinturas, etcétera. Tenía una serie de clínicas a lo largo y a lo ancho del país. Fue allanado él y 8 personas más que resultaron detenidas posteriormente. Estuvieron aproximadamente 8 meses detenidos en una cárcel de máxima seguridad. Se les decretó la prisión preventiva en la justicia provincial. Después, los abogados y abogadas que interveníamos, atento a la magnitud del caso y en virtud de que se trataba de varias jurisdicciones y de gran cantidad de material estupefaciente, como lo considera la ley, secuestrado, fue que se pidió que pase a la justicia federal. Cuando pasa al fuero federal, tuvimos que presentar las excarcelaciones nuevamente y todos y todas fueron excarcelados. Bueno, a partir de allí salen en libertad después de 8 meses. Obviamente estas personas quedan en un gris legal, atento a que no sabían cuál era, ¿no?, su situación procesal. Hasta que en el día de ayer nos notificaron el sobreseimiento de todos y todas. Básicamente, los fundamentos en los que se basa la justicia federal para el dictado del mismo es que, en primer lugar, la ley de drogas, que es la ley 23.737, ley de estupefacientes, el bien jurídico que protege la norma es la salud pública. Y por otro lado, en 2017 tuvimos la sanción de la ley 27.350, que es la ley de investigación del uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados, en donde precisamente, a través de una serie de recomendaciones de la OMS y de la misma ANMAT, del informe ultra rápido, se determinan los efectos positivos que tiene la planta del cannabis y sus derivados para determinadas patologías. Entonces, el planteo que hace el juzgado federal en primera instancia es este, que no puede haber 2 leyes que se contradigan. Por un lado, una que prohibicionista, que es la ley de drogas, que me dice que se afecta la salud pública, y por otro lado, otra posterior, que es esta que digo, la 27.350, que diga que todo lo contrario a hacer mal a la salud pública, sino que beneficia, digamos, el desarrollo de determinadas patologías. Entonces, esto hace que haya una contradicción entre ambas normas, y por el principio de mayor taxatividad de la ley penal, es que se opta por el beneficio de estos productos y derivados de la planta de cannabis. Bueno, eso por un lado. Después, todas las reglamentaciones que hubo, ¿no?, que hubo a nivel país, incluso tomó la última reglamentación que fue presentada por el Ministerio de Salud de Nación, a la distinta, no solo a los medios, sino que se convocó a distintas asociaciones canábicas a los fines de que cada uno y cada una proponga, ¿no? A partir de esta reglamentación, cuál sería el aspecto más benéfico para, o más positivo si se quiere, para que la ley se reglamente en determinado sentido, ¿bien? Y que no sea tanto humo como fue la de 2017, en donde quedaron muchas cuestiones afuera, como el autocultivo, ¿bien? Bueno, entonces todos estos elementos básicamente fueron los que determinaron que la justicia federal manifieste que se trataba de una conducta atípica, ¿tá? Porque no viola ningún tipo de salud pública, sino todo lo contrario, y que ese sea el motivo del sobreseimiento. También tuvo en cuenta el principio de plazo razonable, que es un principio de derecho penal también, atento a que las personas que pasan por un proceso penal y máxime que estuvieron en una cárcel de máxima seguridad por 8 meses, sigan sosteniendo un proceso legal por todo lo que implica el principio de inocencia, cómo se siente una persona una vez que atraviesa un proceso legal, no solo cuando deja la cárcel, sino el nivel de expectativa que tiene respecto al resultado que pueda llegar a obtener o no. Bueno, todos estos principios muy resumidos fueron los que tuvieron en cuenta la justicia federal. Respecto de la importancia del fallo, primero, sienta un precedente a nivel nacional, ¿está? Porque más allá de los fallos de sobreseimiento o absolución que tenemos en el país, ya sea desde el norte hasta el sur, han sido, digamos, de particulares, ¿no? Pero acá estamos hablando de que, eran varias personas, ¿no? Y estamos hablando incluso de que, como las hacía llamar el médico, las clínicas del cannabis, o sea, eran espacios en donde precisamente se atendían distintas patologías en muchos lugares del país. Entonces, creo que la importancia que tuvo esto, el gran reclamo por parte de los pacientes que quedaron a la deriva una vez que clausuraron las clínicas. Y no solo el precedente en este sentido, sino también que, Córdoba sobre todo, ¿no? Una provincia, una de las más prohibicionistas del país, si se quiere, está como teniendo de a poquito una apertura. Y está empezando como a dejar de lado algunos mitos demonizadores que tenían sobre la planta de cannabis y sus derivados. Así que bueno, la idea es que este fallo no solo se aplique a lo largo y a lo ancho del país, sino también en Córdoba, donde si nosotros nos centramos en la justicia ordinaria, que es donde se origina esta causa, ¿cómo puede ser que se supone que la justicia ordinaria, la justicia provincial, que atiende, atento que en nuestra provincia está desfederalizada, se adhiere a la ley de desfederalización, las cantidades que agarra la provincia son mucho menores y hayan tenido un criterio tan restrictivo, tan prohibicionista, tan punitivista en relación a esta cuestión, que tanto fue así que no solo la justicia, sino a través del medio oficial, que ya sabemos cuál es, que ampara y acompaña a la justicia, haya denigrado a estas personas y el trabajo que hacían estas personas. Porque muchos de los que participaban de estas clínicas del cannabis son personas que vienen militando hace años. Y bueno, y lamentablemente los prohibicionismos son así, ¿no? A veces, siempre lo digo, para ganar derechos quizás a veces hay que perder otros. Y bueno, muchas, sobre todo hablo de las mujeres que han sido detenidas, muchas de ellas, y hablo del caso de Fernando Moyano, ha tenido que poner el cuerpo, ¿no? Con lo que significa estar presa en la cárcel de mujeres, donde ha habido tantos problemas, sobre todo en 2019. Entonces, poner el cuerpo, perder la libertad, dejar de ver a tu familia, a tu hijo, con una ley tan injusta que les hizo, digamos, básicamente perder su vida, les hizo detener su vida por 8 meses, me parece que se ganó mucho, ¿no? No solo por el sobreseimiento, sino toda la lucha, todo el debate que ahora viene a partir de ahora en más, no solo con este fallo, sino con la posible reglamentación. Ves, y bueno, teniendo y partiendo de esta cuestión de la mirada sobre el consumo, el uso y la producción del cannabis con fines medicinales, se desarrolla en Córdoba una campaña, está dando sus primeros pasos, una campaña que lo que busca justamente es la adhesión a una ley que contemple el uso medicinal del cannabis. algo que está vigente en el territorio del país, pero de la cual sigue exceptuada la provincia de Córdoba. Conversamos sobre este tema con Anita, ella es integrante de las feministas canábicas y cuenta la situación y cuáles son los pasos que están dando para lograr esta conquista vinculada con un derecho humano que es el acceso a la salud. Esta campaña surge de la necesidad de adherir a Córdoba a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, que fue sancionada en el Senado por unanimidad en 2016, reglamentada parcialmente en 2017, y desde ahí venimos pidiendo esto en las calles, en nuestras charlas con feministas canábicas. También el año pasado fue la consigna central de la Marcha Mundial de la Marihuana, que realizamos en conjunto con todas las organizaciones canábicas de Córdoba, con la Comunidad Canábica de Córdoba, con la Asociación Edith Moreno Cogollos Córdoba y con la Manuel Belgrano. Este reclamo, bueno, no ha sido aún tomado por el Estado, por la legislatura, a pesar de que se ha presentado un proyecto el año pasado desde otra organización canábica, que si bien no era un proyecto de adhesión, era un proyecto de ley provincial propio, digamos. La cuestión es que ese proyecto no se debatió y por ende nosotros seguimos, Córdoba sigue sin adherir a la ley, sin tener ley propia ni adherir a la ley nacional. Entonces, bueno, desde Feministas Canábicas pensamos que, visto el contexto nacional, en donde sabemos que se va a volver a reglamentar la ley, que ya se está juntando el Consejo Consultivo con distintas organizaciones canábicas de la Argentina, entre esas Mamá Cultiva, para volver a reglamentar la ley, en donde pareciera que va a entrar el autocultivo, la figura del autocultivo en uno de sus artículos, con fines medicinales, también el cultivo en red. Entonces creemos que es el momento de pedirle al Estado provincial, con muchas fuerzas, con mucha convicción, de que esto es un derecho humano. El derecho de acceso a la salud es un derecho humano, y que todo el resto del territorio nacional de alguna forma tiene esta ley o una ley similar, excepto Córdoba. Así que, bueno, creemos que es el momento para pedirlo, y ya estamos trabajando nosotros en un proyecto. Todavía no podemos dar muchos detalles, pero seguramente en esta semana saldremos con una campaña un poco más fuerte para seguir pidiendo y que se debata finalmente en la legislatura. También mencionar, hay un municipio que se llama Villa Ciudad Parque que tiene serias intenciones de cultivar, y su ordenanza estaría amparada en la ley 27.350 de cannabis medicinal, pero bueno, hasta que Córdoba no adhiera, eso sería un impedimento. Este municipio tiene intenciones de dar permisos a privados e individuos a poder cultivar con fines medicinales. Entonces creemos que es importante avanzar con la adhesión de Córdoba a la ley nacional para que este y los municipios que quieran puedan hacerlo. Creemos de que la sociedad cordobesa está lista hace rato para este debate, y sabemos de que hay miles de usuarios y usuarias medicinales en Córdoba que necesitan el tratamiento, que necesitan un Estado presente y brindándole los cuidados necesarios para que puedan acceder a estos preparados, a esta medicina. Finalizando la edición de este bloque, nos llega la decepcionante noticia de que la Fiscalía Federal de Córdoba decidió apelar el sobreseimiento de la causa, y que por esa razón tanto el doctor Laje como otras de las dos personas imputadas continuarán en esa calidad teniendo que litigar. Una vez más se posterga el acceso al cannabis medicinal, al uso medicinal del cannabis, y se criminaliza a quienes desarrollan esta tarea, esta labor, que ha sido demostrada por diversas organizaciones científicas, internacionales y locales como beneficiosa para la salud de muchísimas personas. Quedamos entonces atentas, atentes, estaremos actualizando la información y nos vamos a un corte musical con Mujer Maíz de María Moctezuma, deseando que prontamente se resuelva la situación judicial de estas personas. Fuego corto que va creciendo.